Por favor. Mi nombre es Ignacio Contreras Diego, soy de San Miguel Sinacapan y pues estoy en una radio comunitaria que es que está ahí en la localidad de San Miguel y es Radio Tzinaca en la frecuencia 104.9 de FM. ¿Nos puedes platicar cómo ha sido el proceso de esta radio? ¿Cómo nació? Okay. Bueno, la radio nació por un grupo que estaban conformado por los compañeros que es Saraí, Jorge, Chucho y un compañero que ya no está con nosotros, que es Anastasio, que ellos son los iniciadores fundamentales de la radio. Yo me incorporo a ellos cuando ellos ya estaban haciendo las pruebas de transmisión y me hicieron llegar la invitación que si no quería ser parte de ellos. Desde ese entonces yo también ya entro con ellos y la radio inició gracias a ellos con la iniciativa de hacer notas que anteriormente hacían video y también hacían notas informativas sobre minería que ya se estaba haciendo desde hace entonces el grupo que se llamaba Goltatol, así se llamaban ellos. ¿Cuál ha sido la experiencia en este tiempo que llevan de la radio? La experiencia y pues ha sido un reto muy difícil de mantener la radio, ya que pues somos alrededor de 20. Pero los compañeros que sí están ahí conformando la radio y que están, somos como 5. El reto más duro que nosotros debemos enfrentar es de mantener los espacios que estén ocupados de la transmisión que nosotros transmitimos de 1 a 10 de la noche, de lunes a viernes, y los sábados y domingos de 8 a 10 de la noche. El mayor reto es eso, de tener espacios que estén ocupados por personas que casi ya hemos dejado la radio programado por falta de personal, de personas que quieran estar en una hora. Ese ha sido el mayor reto. ¿Cómo nos puedes platicar alguno de los programas que están en la radio? Ok, bueno, les voy a platicar de un programa que se llama Autocáliz. Este programa nació en 2012, en febrero. Bueno, nació una idea mía junto con la compañera Saraí, que también dio inicio también a este proyecto de hacer este programa. El programa consiste en ir a comunidades a recoger la tradición oral, la memoria oral de los abuelos y abuelas de las localidades cercanas de San Miguel Sinacapan, y que ha sido un reto que a mí me ha gustado y que hemos enfrentado. También recoger los cuentos que ahí son muy, como diría, muy, muy ricos en sabiduría, que te dan el saber de la vida, de cuidar la tierra, de cuidar el medio ambiente, de no maltratar la tierra si le echas abono, porque la tierra lo que le haces te lo devuelve, es lo que nos han dicho los abuelos. Ese ha sido una experiencia. Mencionabas que hay la vinculación en relación a los proyectos que hay en la sierra, uh-huh. Los proyectos de muerte, como ustedes mencionan. ¿Cuál ha sido la función de la radio en el marco de esta situación tan grave que está viviendo la sierra con las amenazas de las represas, minería? Bueno, la radio ha sido informar a la gente de qué es una mina, dar a conocer toda la información de qué consecuencias trae una mina en la Sierra Norte, que casi en San Miguel, si por ejemplo, bueno, aquí en Apurco quieren hacer las minas, bueno, perdón, la hidroeléctrica, pues prácticamente afectaría a San Miguel, porque del agua que pasa por Apurco hay también llega a San Miguel, no llega así directamente, pero llega por por cuevas, ¿no? Exactamente. Y pues también afectaría. La principal función de la radio es informar a la comunidad, dar talleres que ya hemos hecho con los compañeros, informar y pues resistir a esto, que no queremos que entren las minas hidroeléctricas, que afectarían básicamente a la gente, y pues seguiría en un descenso. ¿Y la comunidad qué les ha dicho en este tiempo que llevan en la radio? ¿Cuál ha sido su opinión? Okay. Bueno, pues la respuesta que hemos tenido de parte de la comunidad es muy buena. Son personas que sí nos escuchan, nos comprenden, también nos han apoyado. Una cosa que sí nos han apoyado la gente es cuando hicimos nuestro primer aniversario, la gente cooperó voluntariamente, les pedimos antojitos y ellos voluntariamente dieron. Fueron como 150 personas que dieron ese apoyo para hacer el primer aniversario que era de la radio. Y pues la gente sí está contento con tener una radio comunitaria, ya que las radios que tenemos ahí, que son prácticamente comerciales, que llegan de Papantla, de Poza Rica, de Veracruz, prácticamente de ese estado, son radios comerciales, que es muy diferente a la radio que nosotros tenemos. Estamos aquí en Sautla, en el marco del Encuentro Nacional por la Defensa de la Vida en contra de la Minería, y ustedes han estado haciendo el trabajo de la transmisión de todo el evento. Todavía falta el último día, pero ¿cuál ha sido su lo que opinan de estos dos días de trabajo en colectivo con otros compañeros como Voces de la Tierra? Bueno, pues ha sido una respuesta favorable, ya que juntos hemos hecho un buen equipo para transmitir y dar a conocer la información del evento, que se está llevando a cabo y que ya en unos momentos se va a dar fin a este encuentro. Y pues la respuesta de la gente también ha sido bueno, diríamos, porque pues también nos estaban escuchando en internet, nos pedían a qué hora cerrábamos, y pues ha sido una experiencia buena y pues... Y bueno, ya para finalizar, algo que le quieras comentar a la gente que está también en procesos de comunicación en diferentes partes. Bueno, pues que le echen ganas, ya que bueno, sabemos que viene esta reforma de telecomunicaciones, que lo que quiere es también quitar a la quitar las radios comunitarias, que pues tampoco se dejen, ya que estas leyes lo que hacen es desinformar a la gente y tener adormecidas a tantas gentes como lo hemos visto. Y pues que le echen ganas y que no se dejen caer. Sí, mi nombre es Jesús Santos y soy del estado de Colima, de un pueblo que se llama Zacualpan. Zacualpan fue sede de un foro el cual reunió y también confirmó y reafirmó la oposición que ustedes tienen a la mina. ¿Nos puedes contar después de este foro qué es lo que ha estado pasando allá? Sí, después de este foro pues han pasado muchas cosas, unas buenas y otras, unas favorables y otras no. Una de las favorables es que pues estamos avanzando poco a poco. Ya hasta ahorita tenemos ya un diálogo con varias instituciones de diferentes organizaciones, más bien de diferentes, sino diferentes instituciones que son SEDATO, SEMARNAVE, el delegado de la Procuraduría Agraria, el secretario de Gobernación, y esto lo vamos a tener el miércoles. Pero para haber llegado a todo esto tuvimos que trabajar mucho, incluso pues tuvimos también que hacer, se puede decir que muchas cosas que no fueron correctas, pero pues teníamos que hacerlas porque ya estábamos muy muy cansados de que el gobierno nos estuviera engañando por diferentes modos, ¿no? Más que nada. Pero en sí, de allá para acá, se hizo una asamblea en donde se destituyó el comisariado y elegimos un comisariado que estuviera a nuestro favor. Entonces levantamos el acta de asamblea y llevamos al RAM. Y entonces el RAM nos dio 10 días para que nos diera la contestación. Y dentro de estos 10 días nos estaban invitando a un diálogo varias instituciones, que entre ellas está el delegado del RAM, más bien varias personas, figuras públicas. Entre ellos está el delegado del RAN, presidente de nuestro municipio, que es Comala, el de Derechos Humanos, el de SEDATO. Entonces, estas personas nos invitan a dialogar para evitar conflictos, para ya, ¿cómo se dice? Para ya no estar peleando unos a otros ahí en la comunidad. Entonces acudimos a esta reunión, pero el delegado del RAM dijo que donde nosotros quisiéramos, y se decidió que lo hiciéramos en la comunidad de Zacualpa. Entonces se hizo el diálogo, y hasta ahí todavía no se había entregado, más bien no nos habían dado la respuesta del RAM. Entonces acudimos a la asamblea, en donde están todos estos personajes que les acabo de mencionar. Y entonces ahí acuerdan de que todo estaba bien. Ninguno de estos señores dijeron que algo estaba ilegal o que estaba mal hecho la asamblea, sino que todo se llevó a conforme la ley. Todos nos dijeron que nos van a ayudar, que estaban con nosotros, que habíamos hecho un buen trabajo. Y pues que todo estaba bien, que para el día martes, que era 3 días después de, porque ese diálogo fue un sábado, entonces para el día martes se comprometían a regresar nuevamente los mismos personajes que estaban ahí, se comprometían a ir el martes para que ya el comisariado, que se había destituido, entregara el acta de asambleas y el sello para el actual comisario empezar a ejercer. Entonces estos señores, en lugar de dar la respuesta o de otra vez juntarse, decidieron ya no... pues ya no contestarnos. En sí nosotros lo tomamos como una burla, porque ni siquiera nos dieron ninguna explicación del por qué había pasado todo. Y entonces ese mismo martes que habíamos quedado de que ellos nos iban a entregar la respuesta del RAM, que habían dicho que todo estaba bien, que nos iban a entregar algo positivo, que estaba bien todo, pues no nos dieron nada, sino que no se presentaron donde habíamos acordado, y tampoco el delegado del RAM nos entregó personalmente la respuesta como habíamos acordado. Entonces pues lo que se nos dio fue una respuesta negativa, y pues la gente, pues más que nada, se... ¿cómo se puede decir? Explotó más que nada, sino que se sintió ofendida por todo lo que nos habían prometido, y pues nos sentimos traicionados más que nada. Y entonces pues hasta esas alturas nosotros ya no sabíamos qué hacer, porque habíamos hecho todo lo que se nos había pedido legalmente, todo. Ya no teníamos otra manera de presionar o de actuar, sino que ya mirábamos todas las puertas cerradas. Entonces, más bien acordamos de que cómo le vamos a hacer para que volteen a ver, para que nos hagan caso, más bien, para que tomen en serio nuestras decisiones, para que valoren nuestros derechos, que hagan valer más que nada. Y entonces nosotros decidimos apagar las bombas de donde llevan el agua hacia Colima, que es que abastece alrededor de 300,000 habitantes que son Villa de Álvarez y Colima. Pero para esto nosotros ya habíamos solicitado, porque para empezar estas bombas están dentro de nuestra propiedad y en nuestra propiedad nadie manda más que nosotros. Entonces para estas alturas ya el encargado del agua, que es Conagua y Ciapacob, ya le habían solicitado el año pasado un escrito en donde dijera cómo fue que expropiaron el agua, cómo, cuáles fueron las negociaciones, qué se hizo, en qué se acordó. Le exigimos eso y pasó un año, nunca nos quisieron contestar nada. Entonces decidimos una cosa, ok, no nos quieren hacer caso por ninguna de las dos cosas, ni por lo que nos habían prometido, ni por lo que le habíamos pedido el año pasado. Si no quieren eso, pues no nos dan explicaciones, pues vamos a apagar los motores para ver que venga el gobierno del estado, a ver qué respuesta nos dan. Pero no, para eso no estábamos decididos, aquí ya no les vamos a dar agua, sino que más bien a exigir que vinieran ellos. No teníamos otra opción. Ya no, ya porque ya habíamos hecho todo legalmente, ya no faltaba nada. Pero pues sí, apagamos los motores y exigíamos ahí que llegara el delegado del RAM, la delegada de la Procuraduría Agraria y el de Conagua y Ciapacob y el gobernador del estado, para que nos diera una respuesta, que qué es lo que estaba pasando, por qué no se nos tomaba en cuenta. Y entonces lo que hizo él, acudió más de que un personaje, y este personaje no estaba en la lista de nuestras peticiones, que fue el secretario de gobierno, y no queríamos el secretario de gobierno, queríamos el gobernador, el director de Conagua, el director de Ciapacob y el del RAM, que eran las personas que nos interesaban. Entonces, a nuestro llamado, a nuestra protesta, en lugar de acudir a estos personajes, acudieron los policías. Y pues ya se vieron las consecuencias. ¿Nos puedes hablar un poco sobre este desalojo de policía, de quién eran, quién estaban? Así, los policías eran estatales. Eran policía del estado y fue ordenado para que desalojaran por el secretario de gobierno, que es Rogelio Rueda. Cosa que me parece que fue un acto de inconsciencia, porque él fue a hablar un rato con nosotros ahí y miró que había niños, había mujeres, había personas mayores, y aún así él ordenó que desalojaran ese lugar. Y o sea, no fue un alojo pacíficamente, sino que fue un alojo agresivo donde pisotearon a los niños, aventaron a los niños, porque ellos fueron los primeros que los aventaron, porque ellos estaban al frente. Aventaron los señores mayores, las señoras, todos. O sea, se comportó como una persona déspota, ¿no? Que no tiene conciencia, que no siente más que nada. Pues, ¿cómo va a ordenar que usen la fuerza en donde hay mucha gente? Porque ni siquiera cuando se llegó a este pelotón de policías, ni siquiera dijeron desalojen, señores, porque vamos a entrar, sino que ellos llegaron aventando sin una palabra. Y pues esperemos que se le haga un llamado de atención, ¿no? O que se le haga pagar por los hechos al secretario de gobierno, porque él fue el quien dio las órdenes. los gobiernos les gusta mucho robar a la gente que no tiene nada. Sí, sí, les gusta mucho, esos locos les gusta mucho robar tierra, les gusta mucho secuestrar, les gusta mucho, sí, sí, les gusta mucho secuestrar, les gusta mucho, sí, sí, les gusta mucho. A los gobiernos les gusta mucho robar a la gente que no tiene nada. Sí, sí, les gusta mucho, estos locos les gusta mucho robar tierra, les gusta mucho secuestrar, les gusta mucho robar tierra, les gusta mucho secuestrar, les gusta mucho, sí, sí, les gusta mucho. Mucha gente se preguntaba, ¿por qué el EZLN lucha contra el gobierno? Y yo les respondo así. A los gobiernos les gusta mucho robar a la gente que no tiene nada. Sí, sí, les gusta mucho, esos locos les gusta mucho robar tierra, les gusta mucho secuestrar, les gusta mucho, sí, sí, les gusta mucho secuestrar, les gusta mucho, sí, sí, les gusta mucho. Los gobiernos dicen tantas porquerías que ni Dios les entienden. Y entran otros gobernantes y presidentes que nomás les gusta robarle a la gente pobre. Y por eso yo les compuse una canción que suena así. A los gobiernos les gusta mucho robarle a la gente que no tiene nada. Sí, sí, les gusta mucho, esos locos les gusta mucho robar tierra, les gusta mucho, sí, sí, les gusta mucho secuestrar, les gusta mucho, sí, sí, les gusta mucho, sí, sí, les gusta mucho. Para que se la aprendan, dice: los gobiernos dicen tantas porquerías que ni Dios les entiende, y entran otros gobernantes y presidentes que nomás les gusta robarle a la gente pobre, y por eso yo les hice esta canción que suena más o menos así. A los gobiernos les gusta mucho robarle a la gente que no tiene nada. Sí, sí, les gusta mucho, esos locos les gusta mucho robar tierra, les gusta mucho secuestrar, les gusta mucho, sí, sí, les gusta mucho robar tierra, les gusta mucho secuestrar, les gusta mucho. Va la última y dicen: a los gobiernos dicen tantas porquerías que ni Dios les entiende, y entran otros gobernantes y presidentes que nomás les gusta robarle a la gente pobre. Por eso yo les compuse una canción que suena así. A los gobiernos les gusta mucho robarle a la gente que no tiene nada. Sí, sí, les gusta mucho, esos locos les gusta mucho robar tierra, les gusta mucho secuestrar, les gusta mucho, sí, sí, les gusta mucho secuestrar, les gusta mucho, sí, sí, les gusta mucho robar tierra, les gusta mucho secuestrar, les gusta mucho. En el libro del Génesis 2:18 dijo Dios Padre: no es bueno que el gobierno esté pobre, voy a hacerle un auxiliar a su miseria. Oigan, gobiernos, Dios les dio una riqueza, no para que anden gastando con mujeres. Cobarde aquel que traiciona la bondad de Dios, hay que quemarlos, pero al infierno.